List 21. Afirmar. To state. Burlarse de. To make fun of. Cicatriz. Scar. Consumidor. Consumer. Cuenta de gastos. Expense account. Discutir acaloradamente. To argue. Egoísta. Selfish. Esmero. Thoroughness. Espesura. Grosor. Thickness. Fallecer. To pass away. Farmacéutico. Pharmacist. Formar. Entrenar. To train. Intranquilo. Preocupado. Uneasy. Matar tiempo. To kill time. Mientras tanto. In the meantime. Milagro. Miracle. Numeroso. Numerous. Paisaje. Landscape. Payaso. Clown. Permitir. Posibilitar. To enable. Reunir las condiciones. To qualify. Sacerdote. Cura. Priest. Seguir en contacto. To stay in touch. Soberbio. Excelente. Superb. Volverse loco. To go crazy.